Investigador privado. Sería la primera vez que estaría completamente por mi cuenta. Ir a vivir a Danvers sin mi madre y mi abuela parecía extraño pero también emocionante. Cuando mi avión despegara de Vegas, literalmente desaparecería en el éter. Una vez en mi nueva ciudad natal, empezaría a esconderme a plena vista. ¿Puedes imaginar la libertad de comenzar tu vida de nuevo, adoptando un nuevo nombre e identidad? Por supuesto, extrañarías a tu familia y amigos, la comodidad de los lugares familiares, pero si pudieras dejar eso de lado por un momento, ¿no se sentiría como una gran aventura? Durante el vuelo a la ciudad de la milla de altura, sentí una creciente sensación de anticipación. Cuando el avión de United Airlines aterrizó, fue un poco anticlimático, Danvers estaba nublado y sombrío esa tarde. Tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a un hotel en un buen vecindario donde pudiera alquilar una habitación por semana. El lugar que eligió estaba en lo que él llamó la fila de hoteles. Yo calificaría el hotel con 2.5 estrellas, o algo del orden de un motel 6. Resultó que no ofrecían una tarifa semanal después de todo, pero con un poco de persuasión logré negociar una con la que podía vivir. Debido a la forma en que las películas lo retratan, la gente asume que vivir como fugitivo significa estar siempre mirando por encima del hombro, en constante temor de ser descubierto. En los años que siguieron, rara vez tendría esa experiencia. En su mayor parte, una vez que había establecido mi nueva identidad y la había solidificado con una identificación verificable emitida por el gobierno, me sentía seguro. Solo para estar del lado seguro, siempre establecía sistemas de alerta temprana para que me avisaran si alguien venía a buscarme. Y si notaba que alguien se acercaba, tomaba acción inmediata. Pero desde el principio, estaría disfrutando la mayor parte del tiempo. Mi primera prioridad en cualquier nueva ciudad era comprometer a la compañía telefónica local para poder evitar que alguien me rastreara fácilmente. Para empezar, necesitaría uno de los números de acceso telefónico que los técnicos de campo usaban para llamar al conmutador de la compañía telefónica. Conseguiría el número de la oficina central que manejaba los intercambios telefónicos que quería controlar. Llamaría y diría algo como, «Hola. Soy Jamie de Ingeniería. ¿Cómo estás hoy?». Luego seguiría con, «¿Cuál es el número de acceso para el VDU?», usando el término abreviado para la unidad de visualización, que da a un técnico acceso completo al conmutador desde una ubicación remota. La parte interesante era que si el conmutador era un 1ASS, ni siquiera necesitabas una contraseña para acceder a él. Quien tomó esa decisión debió haber pensado que cualquiera que conociera el número de teléfono estaba autorizado. Usualmente el tipo con el que hablaba me daba el número de teléfono para marcar al conmutador de su oficina central. Pero si un técnico me desafiaba, sabía lo suficiente sobre el sistema para inventar una excusa plausible sobre la marcha. Podría ser algo como, estamos configurando un nuevo sistema de marcación aquí y programando todos los números de acceso en nuestro software de marcación saliente. Así que si algún ingeniero de conmutación tiene que marcar, simplemente puede instruir al módem para que marque a una oficina en particular. Una vez que tenía el número de teléfono para marcar al conmutador, podía hacer prácticamente cualquier cosa que quisiera. Si quería tener una serie de conversaciones con alguien en, digamos, Japón, encontraría un número de teléfono no asignado, lo tomaría, agregaría desvío de llamadas y luego lo activaría para desviar cualquier llamada entrante a donde yo quisiera. Luego, desde mi teléfono celular, podría hacer una llamada local al número de teléfono previamente no asignado y tener una conexión clara y directa desde el conmutador directamente al tipo en Japón, en lugar de tener que lidiar con una conexión telefónica internacional poco confiable. Y también usaría rutinariamente la técnica llamada enmascaramiento, configurar una cadena de números de desvío de llamadas en conmutadores de varias ciudades en diferentes partes del país. Luego, al llamar al primer número de la cadena, mi llamada pasaría por la cadena de ciudad en ciudad, finalmente al número que quería, haciendo extremadamente difícil para cualquiera rastrear las llamadas de vuelta a mí. Mis llamadas no solo eran gratuitas, sino prácticamente imposibles de rastrear. Mi primera mañana en Denver, me senté con un periódico local y comencé a marcar anuncios de trabajo para informática. Estaba buscando cualquier empresa que usara mi sistema operativo favorito, VMS. Creé un currículum separado para cada anuncio que sonaba prometedor, adaptado a las calificaciones particulares listadas. Por regla general, leía las calificaciones que buscaban y adaptaba un currículum que mostraba que tenía alrededor del 90% de las habilidades en la lista de deseos de la empresa. Si afirmaba tener todas las habilidades buscadas, pensaba que la gente de recursos humanos o el jefe de ti podrían preguntarse, si es tan bueno, ¿Por qué está solicitando un trabajo de tan bajo nivel? Mi currículum solo enumeraría un único trabajo anterior para no tener que crear más de una referencia de trabajo pasado. El truco aquí era guardar copias de todo el material que enviaba para saber qué había escrito cuando alguien me llamara para una entrevista. Junto con el currículum, incluiría una carta de presentación bien pulida para presentarme. Mi habilidad para escribir estos currículos y cartas falsos dio sus frutos en un par de semanas. Fui invitado a una entrevista en, de todos los lugares, la oficina local de un prominente bufete de abogados internacional, Olme, Roberts & Owen, que tenía oficinas en Denver, Salt Lake City, Boulder, Londres y Moscú. Vestido con traje y corbata y luciendo, pensé, perfectamente adecuado para un trabajo en un bufete de abogados de alto nivel, me llevaron a una sala de conferencias para reunirme con la gerente de TI, una señora muy amable llamada Lori Sherry. Soy bueno en las entrevistas, pero esta fue un poco más emocionante que la mayoría mientras luchaba por no distraerme. Lori era realmente atractiva. Pero, qué lástima, llevaba una alianza de matrimonio. Comenzó con lo que debe ser una apertura estándar, cuéntame un poco sobre ti. Intenté ser encantador y carismático, el estilo que la nueva versión de Ocean's Eleven capturaría unos años después. Rompí con mi novia y quería alejarme. La empresa para la que trabajaba me ofreció más dinero para quedarme, pero sabía que sería mejor comenzar de nuevo en una ciudad diferente. ¿Por qué Denver? Oh, siempre he amado las montañas rocosas. Así que, una razón plausible para dejar mi último trabajo. Marca esa de la lista. Durante media hora pasamos por todas las cosas estándar sobre mis objetivos a corto y largo plazo y otros temas típicos de entrevista. Me llevó a hacer un recorrido por la sala de computadoras, y luego me dieron una prueba escrita de 4 o 5 páginas sobre mis habilidades como administrador de sistemas, principalmente sobre los sistemas operativos Unix y VMS. Di un par de respuestas incorrectas, de nuevo para no parecer sobrecalificado. Pensé que la entrevista había ido bien. Para las referencias laborales, había establecido una empresa falsa en Las Vegas, Green Valley Systems, y luego alquilé un buzón de correo y me inscribí en un servicio de contestador que usaba operadores en vivo, quienes tenían instrucciones de decirle a los que llamaban, nadie está disponible para atender su llamada en este momento, y luego pedirles que dejaran un mensaje. Después de la entrevista, comencé a llamar al servicio cada hora. Al día siguiente, había un mensaje para mí, Lori quería hablar con el director de TI de Green Valley. Excelente. Ya había explorado un hotel con un gran vestíbulo que ofrecía acústica como un área de oficinas, y comprobé que hubiera un teléfono público fuera del flujo de tráfico. No podía arriesgarme a llamarla en mi teléfono celular clonado porque la llamada aparecería en la factura del verdadero cliente del celular. Bajando mi voz una octava o así y adoptando un tono un poco pomposo, proporcioné a Eric Was una recomendación muy favorable. Recibí una oferta de trabajo unos días después con un salario de 28 pesos, 000, nada para presumir, pero suficiente para cubrir mis necesidades. Se suponía que debía comenzar a trabajar 2 semanas después. Genial, eso me daría tiempo para encontrar un apartamento, llenarlo con un montón de muebles de alquiler, y luego sumergirme en un proyecto importante que había estado en mi mente. Mi identidad de Eric Was era segura y verificable. Sin embargo, ya había un Eric Was real caminando por Portland con el mismo número de seguro social, fecha de nacimiento y alma mater. Eso estaba bien por el momento, ya que el otro Eric vivía lo suficientemente lejos como para que nuestros caminos no se cruzaran probablemente. Pero yo quería una identidad que pudiera usar con seguridad por el resto de mi vida. 19 estados, incluidos California y Dakota del Sur, en ese momento tenían registros de defunción abiertos, lo que significa que los documentos eran de registro público, disponibles para cualquiera. Esos estados aún no se habían dado cuenta de lo fácil que estaban haciendo las cosas para alguien como yo. Había otros estados que habrían sido más convenientes para mí para llegar. Pero Dakota del Sur parecía tan remoto que pensé que había mucha menos probabilidad de que algún otro tipo en mi situación buscara en sus registros y encontrara una o más de las identidades que yo había encontrado. Antes de partir, un poco de preparación. Mi primera parada fue el supermercado King Supers, donde había una máquina en la que podías ingresar tu propio texto e imprimir instantáneamente 20 tarjetas de presentación por $5. Mis nuevas tarjetas decían: Eric Ways. Investigador privado. Debajo de esas líneas había un número falso de licencia de PI de Nevada, una dirección falsa de Vegas y un número de oficina que iba a otro servicio de contestador en vivo, en caso de que alguien decidiera verificarme. La tarifa mensual de $30 era una forma barata de crear credibilidad, lo cual iba a necesitar. Con las tarjetas en mi billetera, metí un par de trajes y algo de ropa y mi neceser en una bolsa, abordé un avión hacia Sioux Falls y, una vez allí, alquilé un coche para conducir hasta la ciudad capital de Pierre, o Pierre, como la pronuncian allí. El viaje de 4 horas fue mayormente en piloto automático directamente hacia el oeste bajo el sol del atardecer, a lo largo de la plana interestatal 90, con pequeños pueblos que nunca había oído nombrar esparcidos por el camino. Demasiado rural para este chico de ciudad, me alegré de estar solo de paso. Aquí viene la parte atrevida. A la mañana siguiente, vestido con el traje que había usado para mi entrevista en el bufete de abogados, encontré mi camino hacia las oficinas del Registro Civil Estatal, donde pedí hablar con alguien a cargo. En cuestión de minutos, la registradora misma se acercó al mostrador, algo que no podía imaginar que sucediera en un estado como Nueva York o Texas o Florida, donde el funcionario superior sin duda estaría demasiado ocupado o se sentiría demasiado importante para reunirse con alguien sin conexiones importantes. Me presenté y le entregué mi tarjeta de presentación, explicando que era un investigador privado de Las Vegas trabajando en un caso. Mi mente recordó uno de mis programas de televisión favoritos, The Rockford Files. Sonreí mientras ella miraba mi tarjeta porque la calidad era más o menos la misma que las que Rockford creaba usando esa impresora de tarjetas de presentación que guardaba en su coche. De hecho, la registradora no solo estaba dispuesta a verme, sino que estaba feliz de ayudar a un investigador privado a llevar a cabo su tarea de investigación, que le dije era una investigación confidencial sobre muertes. ¿Qué persona?, preguntó, queriendo ser útil. La buscaremos para usted. UMM. No era en absoluto lo que yo quería. Estamos buscando personas que murieron por ciertas causas de muerte, aventuré. Así que necesito revisar todos los registros de los años de interés. Aunque temía que la solicitud sonara un poco extraña, Dakota del Sur era un lugar del tipo se amable con tu vecino. Ella no tenía ninguna razón para sospechar, y yo estaba dispuesto a aceptar toda la ayuda que estuviera dispuesta a dar. La muy amable registradora me pidió que pasara detrás del mostrador y la seguí a una habitación separada sin ventanas que contenía los certificados antiguos en microfichas. Enfaticé que tenía una cantidad significativa de investigación por hacer y que podría tomarme varios días. Ella solo sonrió y dijo que podría ser interrumpido si un miembro del personal necesitaba usar las fichas, pero que por lo demás no debería ser un problema. Hizo que uno de sus asistentes me mostrara cómo usar las microfichas y dónde encontrar las películas para rangos particulares de años. Estaría trabajando en la sala de microfichas, sin supervisión, con acceso a todos los registros de nacimientos y defunciones que se remontaban hasta donde el Estado los había mantenido. Estaba buscando bebés que habían fallecido entre 1965 y 1975, a una edad entre 1 y 3 años. ¿Por qué querría un año de nacimiento que me hiciera parecer mucho más joven que mi edad real? Porque podía pasar por mucho más joven, y si los federales alguna vez usaban criterios de edad al buscar licencias de conducir emitidas recientemente en un estado donde pensaban que podría estar viviendo, me saltarían, esperaba yo. También estaba buscando un bebé varón blanco con un apellido anglo fácil de pronunciar. Tratar de hacerme pasar por indio, latino o negro obviamente no funcionaría a menos que tuviera la intención de tener un buen maquillador siguiéndome a todas partes. Algunos estados estaban comenzando a cruzar referencias de registros de nacimientos y defunciones, probablemente en un esfuerzo por evitar que los extranjeros ilegales y otros usaran un certificado de nacimiento de una persona fallecida. Cuando recibían una solicitud de certificado de nacimiento, primero verificaban para asegurarse de que no hubiera un certificado de defunción archivado para esa persona, si lo había, estamparían fallecido, en letras grandes y negritas, en la copia del certificado de nacimiento certificado que enviaban. Así que necesitaba encontrar bebés fallecidos que cumplieran con todos mis otros criterios y que hubieran nacido en un estado diferente. Además, siendo súper cauteloso con esto, tenía un ojo en el futuro, anticipando que los estados circundantes podrían en algún momento comenzar a reportar muertes entre sí si el fallecido había nacido en un estado vecino. Esto podría ser un problema importante, si, por ejemplo, solicitaba un pasaporte en el futuro bajo mi nueva identidad. Al verificar una solicitud de pasaporte, el Departamento de Estado verifica la validez del certificado de nacimiento del solicitante, y podría descubrir el fraude si se desarrollara un programa de referencias cruzadas en el futuro. Debido a que tenía que evitar tales riesgos, solo usaría identidades de bebés que hubieran nacido a varios estados de distancia. Pasé una semana entera buscando con las microfichas. Cuando encontraba un candidato potencial, presionaba el botón de copiar y una impresora cobraba vida y producía una copia del certificado de defunción. ¿Por qué me molestaba en obtener tantos como pudiera encontrar? Solo como respaldo, en caso de que alguna vez me encontrara necesitando cambiar mi identidad nuevamente. Todos los demás en la oficina eran tan cálidos y amigables como la registradora. Un día, una empleada se me acercó y me dijo, «Tengo un pariente en Las Vegas del que he perdido el rastro. Eres un investigador privado, así que me preguntaba si tal vez podrías ayudarme a encontrarlo». Me dio todos los detalles que tenía. Esa noche, en mi habitación de hotel, realicé una búsqueda de personas usando un servicio de base de datos de agente de información para encontrar la dirección del pariente, y luego llamé a la asignación de línea en la compañía telefónica local para obtener el número de teléfono no listado. No fue gran cosa. Me sentí bien por ayudar a esta señora porque todos habían sido tan amables y serviciales conmigo. Sentí que solo les estaba devolviendo el favor. Cuando le entregué la información a la mañana siguiente, estaba tan eufórica que me recompensó con un gran abrazo, haciendo mucho más alboroto del que sentía que merecía por tan poco esfuerzo. A partir de ese momento, sus compañeras empleadas se volvieron aún más amigables, invitándome a compartir sus donas y contándome anécdotas sobre sus vidas. Cada día mientras trabajaba, las impresoras cercanas estaban zumbando, imprimiendo certificados que la gente había solicitado. El ruido era molesto. En mi tercer día, levantándome para estirar las piernas después de varias horas sentado, pasé junto a las impresoras para echar un vistazo más de cerca, y noté una pila de cajas sentadas junto a ellas. Cuando vi lo que había en las cajas, mi mandíbula cayó, cientos de certificados de nacimiento en blanco. Me sentí como si acabara de tropezar con el cofre del tesoro de un pirata mientras veía los certificados salir de la impresora. Y aún otro tesoro, el dispositivo para estampar en relieve los certificados con el sello oficial del estado de Dakota del Sur se mantenía fuera de la sala de microfichas, sentado en una larga mesa de madera. Cada empleada simplemente se acercaba a la mesa y estampaba en relieve un certificado antes de enviarlo. A la mañana siguiente el clima se volvió amargo, con ráfagas de nieve y temperaturas bajo cero. Afortunadamente había pensado en traer una chaqueta pesada que me puse antes de ir al registro civil estatal. Trabajé durante la mañana, esperando la hora del almuerzo. Cuando la mayoría del personal estaba fuera de la oficina o ocupado comiendo y charlando, me puse la chaqueta sobre el brazo y caminé hacia el baño, observando despreocupadamente dónde estaban todos los empleados restantes y qué tan distraídos o atentos parecían estar. De camino de vuelta a la sala de microfichas, pasé junto a la mesa donde se guardaba la máquina de estampado en relieve. En un solo movimiento suave, sin disminuir la velocidad, la agarré, sosteniéndola de modo que quedara oculta bajo mi chaqueta, y continué de vuelta a la sala de fichas. Una vez dentro, miré hacia la puerta, nadie estaba prestando atención. Con la máquina de estampado en relieve ahora descansando sobre una mesa junto a una pila de certificados de nacimiento en blanco, comencé a estampar el sello del estado en ellos, tratando de trabajar rápido pero en silencio. Estaba luchando por mantener mi miedo bajo control. Si alguien entrara y viera lo que estaba haciendo, sabía que probablemente sería arrestado y llevado. En unos 5 minutos, tenía una pila de unos 50 certificados en blanco estampados en relieve. Me dirigí de vuelta al baño, devolviendo en el camino la máquina de estampado en relieve a la posición exacta en la que había estado antes de tomarla prestada. Misión cumplida. Me había salido con la mía en una tarea peligrosa. Al final del día, metí los certificados estampados en mi cuaderno y salí por la puerta. Al cierre de la semana laboral, tenía la información que necesitaba para numerosas identidades. Más tarde, solo necesitaría escribir a la Oficina de Estadísticas Vitales en el estado donde nació el niño y solicitar una copia certificada del certificado de nacimiento del fallecido. Con él, me convertiría en el nuevo yo. También tenía 50 certificados de nacimiento en blanco, cada uno pulcramente estampado con el sello del estado de Dakota del Sur. Varios años después, cuando los federales estaban devolviendo propiedades que me habían confiscado, accidentalmente devolvieron también los certificados de nacimiento estampados de Dakota del Sur. Alex Kasperavicius, quien estaba recogiendo las cosas por mí, señaló amablemente que probablemente no querían hacer eso realmente. Los empleados del Registro Civil Estatal lamentaron verme partir, había causado tan buena impresión que un par de las señoras incluso me abrazaron mientras me despedía. Ese fin de semana conduje de vuelta a Sioux Falls y me regalé mi primera lección de esquí. Fue glorioso. Todavía puedo oír al instructor gritándome, "¡Cuña! Cuña. Disfruté tanto el deporte que pronto lo adopté como una de mis actividades regulares de fin de semana. No hay muchas grandes ciudades en los Estados Unidos como Denver, con pistas de esquí a una distancia tan fácil en coche. No muchos padres obtienen tarjetas de seguro social para sus bebés. Pero es sospechoso que un tipo de 20-tantos años entre en una oficina del seguro social, pida que le emitan una tarjeta y diga que nunca antes ha tenido una. Así que tenía los dedos cruzados esperando que algunos de los nombres que había desenterrado de los archivos de Dakota del Sur fueran de niños fallecidos cuyos padres habían obtenido números de seguro social para ellos. Tan pronto como estuve de vuelta en mi nuevo apartamento en Denver, llamé a mi amiga Ann en la administración del seguro social e hice que verificara algunos de los nombres con sus fechas de nacimiento asociadas para ver si ya se había emitido un seguro social. El tercer nombre, Brian Merrill, fue un éxito. El bebé Brian había tenido un número de seguro social. Fantástico. Había encontrado mi identidad permanente. Había una cosa más que necesitaba hacer. Había descubierto mucha información sobre la operación del FBI, pero la clave para desbloquear el rompecabezas central se me había escapado. ¿Quién era el tipo que yo conocía como Eric Hines? ¿Cuál era su verdadero nombre? No estoy ni vagamente en su categoría, pero así como el trabajo de Sherlock Holmes se trataba de resolver acertijos tanto como de atrapar criminales y malhechores, mi hacking también se preocupaba de alguna manera por desentrañar misterios y enfrentar desafíos. Finalmente pensé en una avenida que nunca había explorado. Eric tenía un conocimiento enciclopédico sobre el caso Paulsen. Afirmaba haber acompañado a Kevin Paulsen en varios allanamientos de Pack Bell y se jactaba de que los dos habían encontrado sas juntos. Horas y horas en línea, escudriñando bases de datos como Best Buy y LexisNexis en busca de artículos de periódicos y revistas que mencionaran a Eric, no habían dado ningún resultado. Si realmente había hecho las cosas con Paulsen que decía haber hecho, tal vez podría trabajar hacia atrás buscando los nombres de otros cómplices conocidos de Paulsen y Eureka. En poco tiempo, encontré un artículo en LexisNexis que nombraba a dos coacusados de Paulsen, Robert Gilligan y Mark Lauder. Tal vez uno de estos tipos era el falso Eric Hines. Me puse al teléfono inmediatamente, ocultando mi emoción mientras llamaba al número telefónico de aplicación de la ley en el DMV de California y comprobaba las licencias de conducir de ambos coacusados callejón sin salida. Un tipo era demasiado bajo para ser Eric, el otro demasiado pesado. Seguí en ello. Y entonces un día, en Best Buy, encontré un artículo que acababa de ser publicado. Un pequeño periódico, el Daily News de Los Ángeles, había llevado una historia sobre el caso de Paulsen que iba a juicio. El artículo daba los nombres de otros dos acusados como co-conspiradores de Paulsen, Ronald Mark Austin y Justin Tanner Peterson. Estaba familiarizado con Austin y sabía cómo se veía, definitivamente no era Eric. ¿Pero Peterson? Conteniendo mis esperanzas y listo para decepcionarme de nuevo, llamé al DMV e hice que la empleada me leyera la descripción física de Peterson. Ella dijo que tenía cabello castaño y ojos marrones, medía 6 pies de altura y pesaba 145 libras. Siempre había pensado que el color del cabello de Eric era rubio, pero por lo demás la descripción le quedaba perfectamente. Finalmente había descubierto su coartada. Ahora conocía el verdadero nombre del hombre que se hacía llamar Eric Hines. Y no era un federal, era solo un soplón, tratando de atraparme a mí y probablemente a tantos otros hackers como pudiera para salvar su propio trasero. Después de todo ese trabajo, de todo mi pensar y preocuparme sobre quién y qué era Eric, estaba sonriendo de oreja a oreja. Estaba eufórico. El FBI estaba tan orgulloso de su reputación global, pero no había podido proteger a un soplón de ser desenmascarado por un solo hacker solitario con mi investigación de Dakota del Sur y mi fin de semana de esquí detrás de mí. Era hora de mi primer día de trabajo en el bufete de abogados. Me mostraron un escritorio en una oficina dentro de la sala de computadoras, adyacente a los escritorios de otros dos miembros del personal del departamento, Liz y Darren. Ambos me hicieron sentir bienvenido, lo que estaba empezando a encontrar típico de Denver, donde la gente parecía relajada, abierta y amigable. Ginger, aunque era una compañera de trabajo, tenía una oficina al otro lado de la sala de computadoras, ella también era muy amigable. Empezaba a sentirme cómodo con mi nueva vida, mientras que al mismo tiempo nunca olvidaba que en cualquier momento podría verme obligado a huir para evitar ser encerrado de nuevo en el diminuto ataúd de una celda en solitario. Aún así, trabajar en un bufete de abogados venía con algunos beneficios inesperados. La firma ocupaba 5 pisos cerca de la cima del lujoso rascacielos de 50 pisos conocido como el edificio de la caja registradora porque la parte superior del edificio estaba curvada como una caja registradora. Después del horario de trabajo, me conectaba a la cuenta de Bestla y leía libros de derecho en la biblioteca de derecho, investigando cómo salir del lío en el que me había metido.